aquel cerro de Fajardo, qué bonita está la luna. Aquel cerro de Huarcaya, qué bonita está la luna. Esa luna tiene la culpa para quererte sin conocerte. Esa luna tiene la culpa para amarte sin conocerte, para quererte sin conocerte. Especialmente para Rómulo Caroacoma, alcalde de Sarua.